Entonces ayer a la tarde hubo una nueva reunión de comisión especial, vino el expediente y lo único que consta respecto de la paralización es un acta de los inspectores de la municipalidad constatando el día lunes que estaba paralizada, no recuerdo bien el texto, pero bueno, a pedido aparentemente del inspector de seguridad de la propia empresa, ¿sí? Designado por la empresa. Lo que se planteó ayer en la comisión de parte de los concejales y concejales que estábamos presentes fue que a nuestro entender no se estaba dando cumplimiento con lo que marca el pliego, que en el artículo 8 es muy claro respecto de que la empresa tiene que notificar fehacientemente por escrito y tiene que dar razones justificadas de por qué paraliza la obra.